Bueno, amigos, con esta música queremos darle la bienvenida a usted que nos está escuchando en 100.9 FM 940M, a que se mantenga pendiente de esta entrevista, pues estamos en compañía de Jessica Herrera, representante del grupo Nuevos Horizontes. Nos acompaña para hablar sobre los 7 años de trayectoria del grupo, quienes presentan un estilo de música folclórica. También estamos junto a Freddy Ramos, director del grupo, y Edison Ramos, fundador del grupo. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Para nosotros también es un gusto y ya nos quedamos prendidos con esos temitas musicales que hoy ustedes los vienen a presentar a la comunidad ecuatoriana para que disfruten de los temas musicales del grupo Nuevos Horizontes. Hagamos un poquito de historia y con el señor director hablamos. ¿Cuándo nació y esa filosofía que usted tiene para el grupo? Muy buenos días. Sí, pues el grupo nació hace 7 años. En una reunión de amigos, pues, como siempre, ¿no? Es la persona que incentiva algo bueno, que fue Iván Rosero, uno de los fundadores. Pues él nos incentivó a la música, al gusto por la música, pues. Y empezamos muy, muy jóvenes, ¿no? Y el gusto por la música andina, por la música de nuestra cultura, más que todo, ¿no? Y después de esa reunión de amigos, ¿que fueron cuántos? Estuvimos 6 personas, 6 sí. Amigos que nos llevábamos muy bien, pues cada uno con su instrumento, pues hacíamos. ¿Qué instrumentos nomás? Estaba una guitarra, un charango, un bombo, mi hermano y yo con zampoñas, pues, y Iván con el charango, pues que. De la reunión de la esquina del barrio. Eso sí es. De las serenatas, de las salidas a un momento de esparcimiento entre amigos, pues se fue formando el grupo. Uh-huh. ¿Y decidieron desde ese entonces ponerle Nuevos Horizontes? ¿Por qué? Sí, Nuevos Horizontes. Siempre nosotros tenemos una meta en la vida. Y esa meta fue como alcanzar un nuevo horizonte, ¿no? Para nosotros. Es por eso el nombre, ¿no? De Nuevos Horizontes. Es porque siempre quisimos alcanzar algo nuevo. Algo al futuro que nos lleve al éxito, ¿no? Entonces le pusimos ese nombre. Y en estos 7 años de trabajo, tengo entendido, tienen ya la producción de un demo. ¿Cómo ha sido esos Nuevos Horizontes? ¿Ustedes ya tenían alguna experiencia en cuanto a la producción de música, subirse al escenario? Sí, antes de grabar el demo ya tuvimos muchas experiencias en tarima, ¿no? Muy buenas experiencias fuera del país. Estuvimos en la provincia del Carchi, en Ibarra. Estuvimos también en la provincia de Manabí visitando. Después de eso llega la oportunidad de grabar un demo, sí, con el apoyo de mi hermano, los muchachos del grupo, pues aportamos y empezamos a grabar el demo de 4 temas que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Como composiciones? Sí, hay una canción que es composición nuestra, letra y música de Steven, Javier Rosero y mi persona, pues entre los tres compusimos un lindo San Juanito que, bueno, es una función de San Juan con bomba, pues están metidos todos los instrumentos ahí, instrumentos andinos e instrumentos del Valle del Chota, ¿no? Que es el tradicional, la bomba, ¿no? La bomba está incluida en ese temita, pues, y eso lo estamos promocionando, ¿no? Como grupo folclórico, ustedes. Hablamos de ritmos, géneros musicales de todo el país, los más autóctonos, con instrumentos y todo. Sí, nuestro estilo no es muy muy conservador. Tratamos de que el estilo nuestro sea variable, ¿no? Tenemos en nuestro repertorio bombas, capiscas, San Juanes, música romántica. A veces cuando el público nos pide pues unos pasillos, también le hacemos a los pasillos. Le hacemos a todos. Sí, sí. Ahora, dentro de las canciones, hablamos canción de autor, siempre nuestros amigos oyentes con ese privilegio de escuchar pues las primeras ya producciones, en este caso de la agrupación Nuevos Horizontes, que se encuentra en borrador, listo ya para la producción. Estos 4 temas que ustedes ya los han venido ya trabajando, ¿son canciones de autor o hay covers? Hay 3 covers. Más o menos estamos ahí con 3 covers y una que ya es auténtica de Nuevos Horizontes. Nosotros le pusimos la letra y todo eso. Los 3 covers son los que nosotros hemos visto que nos atraen más. Como dijo Freddy, en ritmo de bomba, ritmo de San Juan. Y tenemos una que es ya muy conocida, que es de Los Jarcas, un cover muy, muy bonito, que esto fue del proyecto Pacha cuando hicieron ellos. Hace mucho tiempo, que es En la soledad de mi habitación. O sea, son canciones que nos han venido gustando y por eso lo hemos hecho. ¿Tienen previsto ustedes para cuándo ya presentar al público la producción discográfica? Sí, ya lo tenemos listo. Estamos pensando para en septiembre, tenemos más o menos el 13 al... tenemos estipulado de septiembre, y a lanzar ya el CD completo. Ahorita estamos dándole ya los de estas 4 canciones. Este es un borrador nomás, porque estamos tratando de pulirle bien esas 4 canciones y enseguida grabar las otras 4 más que tenemos ya en mente. Bueno, ¿qué les parece a ustedes, amigos? Y Jessica, a ver si es que nos ayudas para escuchar el tema musical de su propia autoría. Claro que sí, nosotros tenemos, como decimos, el San Juanito ya es un, instrumentalmente es antiguo, nosotros le hemos puesto nuestra fusión y la letra, como decían, es de Freddy, de Javier y de Steven. Ellos han puesto sentimiento y amor, entonces es un... ¿Cuál sería la convocatoria para el público, en este caso, para que conozcan acerca del trabajo de Nuevos Horizontes? Claro, que nos escuchen, estamos en las redes sociales, estamos promocionando nuestro tema, Negrita Linda. Demos y el CD se va a llamar Negrita Linda. Y que nos escuchen y que apoyen realmente 100% el talento nacional, que es música folclórica con estilo, con fusión de bomba. Vamos a escuchar esta propuesta musical. Negrita y ya Linda. Regresamos Negrita con Linda. Con Nuevos Negrita Horizontes. Linda, hace falta tu calor, negrita linda, yo te quiero, me hace falta tu calor. A cada instante que te pienso se acelera el corazón, a cada instante que te pienso se acelera el corazón. Pienso, ya no puedo ni dormir, porque yo más y más te pienso, ya no puedo ni dormir, porque yo más y más te pienso, ya no puedo ni dormir, porque yo más y más te pienso, ya no puedo ni dormir. Bueno, ahí estamos disfrutando nosotros de este tema musical, Negrita Linda, del grupo Nuevos Horizontes. Una fusión de San Juanito con bomba. Hablemos de estos procesos jóvenes para ustedes de realizar este trabajo. Sí, sí, pues el temita es, como decíamos, es por nosotros, es de nuestra autoría, la letra, ¿no? El ritmo ya era de un San Juanito antiguo, pues nosotros le tratamos de incluir nuestra letra, nuestro gusto, ¿no? Pues sí, la fusión a bomba con San Juan, pues fue un, ¿cómo decirles? Un experimento que hicimos con Javier Rosero y Steven, pues, en la grabación del tema. Pues Steven es un experto músico que de grupos de bomba, entonces él nos incentivó a que le probemos, hagamos algo nuevo pues con ese temita, pues, y él empezó pues a darle el ritmo con los instrumentos, ¿no? con el bajo estilo de bomba, a ponerle la bomba, el instrumento del Valle del Chota, pues las congas y todo eso. Entonces tratamos de que la fusión sea ese ritmo, ¿no? Algo nuevo, algo novedoso para el público, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estas formas de hacer música, vamos a preguntarles a ustedes interrogantes que a veces nacen aquí en los estudios de la radio por el público que a veces escucha. ¿Se compone, se arregla, se destruye un tema musical al momento de realizar estas fusiones? Se puede destruir, dicen así, ¿no? Hablando morochamente, pero yo creo que esto va como incentivando que las nuevas generaciones les vaya gustando lo nuestro. San Juanito es nuestro, o sea, es de aquí de Ecuador. Entonces, y fusionándole con la bomba, que también es nuestra, entonces ellos van viendo que son nuevos ritmos. O sea, son cosas que a ellos les va a atraer también. A la gente joven. Porque yo me acuerdo hace mucho tiempo también cuando había fusiones de música, nosotros también estábamos en eso, pues nos iban atrayendo por otro lado, no solo por el contexto que era la canción. Nosotros estamos con esto haciendo fusión, es más, nosotros estamos casi todas las canciones de ritmo de bomba, entonces tenemos ese, y aparte de eso que por la sangre nuestra también corre un poquito de allá, ya que nuestra familia también viene de más o menos por el Valle del Chota. Sí, mi madre es de por allá, entonces nosotros también estamos ya ligados a ese ritmo, a eso, y más la fusión de acá. Para finalizar, ¿cuáles serían los objetivos? Los objetivos, como dijo Edison, pues estamos próximos al lanzamiento de nuestro disco. ¿Con eso ustedes van a celebrar los 7 años de la agrupación? Sí, tratamos de hacerlo en la fecha de fundación del grupo. Vamos a hacer un, como nosotros decimos, un mega evento para el lanzamiento del CD. Pues otra meta, pues tratamos de sacar nuevos proyectos musicales, pues tratar de ver otros ritmos, otros tipos de fusiones que estamos viendo, a ver cómo podemos hacerlas. ¿Presentaciones, algo en agenda? Sí, pues las presentaciones, Jessica, sabe todo eso. Si tienen algo para que lo comuniquen en este momento. Claro que sí, nosotros vamos a tener, estamos ya alistándonos para que se nos vienen los encuentros culturales, realmente ya nos estamos alistando. De ahí, siempre ustedes saben que nuestras agendas son imprevistas, gracias a Dios, eso sí, hemos tenido trabajo. Les gusta la gente, realmente nuestra fusión. Entonces, probablemente en pocos momentos igual les de mandar una invitación para nuestro lanzamiento. Tenemos también para los encuentros, que sería un gusto que ustedes estén presentes ahí, que Nuevos Horizontes va a estar ahí representando a Llano Chico. Un número de teléfono donde las personas pueden comunicarse con ustedes. Aliste papel y lápiz para la que anote el número de teléfono del grupo Nuevos Horizontes. Sí, para contactos telefónicos a los números de celular 096-937-4625 y el 09-98-117-160. Ahí están los números de contacto de Nuevos Horizontes para que usted también puedan acercarse y disfrutar de la música de los talentos ecuatorianos, que en este CD que ustedes escucharon se va a hacer su lanzamiento en el mes de septiembre. Hay muchas canciones propias de su creatividad. Sí, quería aprovechar este momento para enviar un saludo muy muy especial a un integrante del grupo que es mi hijo. Hoy día cumple 13 años, pues Samuel, te deseo lo mejor del mundo, sabes que te quiero mucho, te amo, y que en este día la pases bien. Un feliz cumpleaños, hijo mío. Bueno. Felicidades al cumpleañero. Felicidades. Nosotros también nos unimos a eso. Para todos los cumpleañeros que están sintonizando el noticiario de Zona Cultura. Bueno, agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy, Jessica Herrera, también a Freddy Ramos, director de la agrupación, y a Edison, que también es integrante de Nuevos Horizontes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, y una cosita, nomás un corte. Pequeño cortecito ahí para saludar también a nuestro amigo Cristian de Puro Corazón, que le está en sintonía, también le hace a la zamarreada, entonces estamos ahí con él también, y que vaya para adelante también, y también para todos los compañeros que se quedaron en casa y están algunos ya laborando de Nuevos Horizontes, que aquí estamos, y un saludo especial para todos ellos. Bueno, ahí está el saludo. Están presentes a través de nuestra de su sintonía. Muchas gracias. Vamos a continuar. Les hacemos un breve corte y en breve estamos junto con el paleontólogo José Luis Román. Hablaremos sobre su participación en el seminario Descubre la Amazonía en Quito, que próximamente se realiza. Pienso si acelera el corazón.